94.3 Río FM. 2:23 de este domingo 25 de abril. Estaba charlando recién vía WhatsApp con Alejandra Berberich, que me dice: Alejandra, es que hablando en el momento que estaba hablando con Matías Uraski, dice, es que hay personas que aún no toman los recaudos, personas, individuos que no toman recaudos. Dice, es triste ver a los comerciantes tratando de hacerles entender que deben ingresar con tapabocas a los negocios. Como en todo, no solo con la pandemia, hay gente necia que no solo no se cuida, sino que no cuida a los demás. Coincido plenamente con Aleja, esto es así. En el negocio me toca ver todos los días gente que entra a borbotones, o sea, entran de malón, ¿entendés? Entran 4 o 5 o entran sin tapabocas, o no tienen los cuidados, o se te meten, o te invaden, o no guardan distancia. Mira, me tocó esta semana, no, la semana pasada, ver un momento complicado en el Banco Nación, y me había olvidado de comentarlo el domingo pasado. Y es un momento, es una situación que también se da en el caso del Banco Provincia, en la entrada del banco. Viste que las entradas son chicas, ¿para qué sirve la entrada? Es un hall. Está la puerta que da a la calle, ingresás a un hall y después a las oficinas del banco. En el caso del Banco Provincia, vos te metés ahí, estás ahí esperando que te dejen entrar porque sacaste turno o porque tenés que hacer un depósito y los depósitos van sin turno. Entonces, bueno, te atiende un policía, ¿entendés? No personal del banco, te atiende un policía en el banco. Vaya paradoja, ¿no? Bueno, y te deja pasar, o no, es el que regula el paso. En el Banco Nación pasa lo mismo, con una diferencia. En el mismo lugar, en el mismo hall, están los cajeros. Entonces vos tenés una cola de gente que está para el cajero y tenés a otra gente que va a depositar o va a hacer las tareas propias del banco, que son clientes del banco. A ver, nadie va al banco a hacer turismo, va porque sos cliente del banco, porque tenés que hacer alguna tarea en el banco del cual sos cliente, por el cual el banco te cobra para atenderte. No te regala el banco los servicios, y te cobran bien. El mantenimiento de cuenta del banco es carísimo, siempre, en todos los bancos. Pero bueno, más allá de eso, en el hall del Banco Nación, la semana pasada, llego para hacer un depósito. Cuando llego a la puerta, el policía, que todavía te juro no me explico por qué cuerno está la policía laburando ahí en vez de estar en otro lado, pero bueno, el policía, entiendo, debe ser de casa adicional, y lo ponen en la puerta. Bueno, señor, no, vengo a hacer un depósito. Ah, bueno, se espere ahí. El espere ahí, había unas 10 o 12 personas en el hall. Distancia, cero. En el hall. Y la gente que iba al cajero, que entraba y salía, ¿entendés? Entonces, de repente, había una mujer que estaba esperando ahí y mira hacia el interior del banco y había 4 personas sentadas en un edificio del Banco Nación que es impresionantemente grande y con lugar para tener la gente sentada con distanciamiento y todo sin problema. En una de esas sale un empleado del banco, no sé por qué, el cajero, creo, explicarle a alguien el tema del cajero, y esta mujer le dice: che, ¿cómo puede ser que estemos acá apretujados, sin distancia, sin nada, y adentro, mirá lo que es el banco, que haya 4 personas solas? Y esta persona, empleado del Banco Nación, le dice: es lo que la ley nos dice. Así, bueno. Y ahí se armó una discusión entre el empleado y la clienta del banco, que iba a depositar también, entendiendo la clienta que, bueno, que como clienta tiene que tener algún tipo de cuidado también, que no, viste, este tratamiento que le da el banco no es, ¿cómo te diré?, lo mejor. Está dentro del marco de lo que, del tratamiento que un cliente de banco puede recibir. Y el empleado le decía que es lo que le dicen a ellos, tratando de salvarle las papas al banco, digamos, y sacar la responsabilidad. Entonces el empleado le decía: pero mirá, a ver, así, mirá, fíjate, por favor, están todos boludeando con los celulares, y nosotros acá afuera esperando, y somos, mirá lo que es esto, y estamos todos apretados, y qué sé yo, bueno. obviamente, en sentido corporativo, el empleado del banco, lo trató de explicar, ya mal, porque llegó un momento que se trataron a levantar la voz y como que no se trataron bien, ninguno de los dos. Y acá, viste, a lo mejor la derecha no se la doy a ninguno, pero el que tiene que preservar la situación es el empleado del banco, que es la institución a donde estamos, porque, a ver, no cobran dos monedas, cobran bien, ¿entendés? Pero bueno, si tiene la instrucción de que pueden estar cuatro, ahora decime vos, cuatro personas en el edificio Banco Nación, es una cancha de fútbol eso. Y el resto de la gente apretada ahí en el hall, es una locura, realmente es una locura. Y al ratito ya se hizo la hora y no se recibió más a nadie y se fueron todos. Entonces hay una especie de comodidad de parte del sector bancario en atender lo justo y necesario. Y como que el resto afuera, y como que al sol, y como que a la lluvia, no hay problema. Ellos están adentro, están tranquilos. La bancaria en ese sentido, viste, no aportó mucho a esto, para nada. Y teniendo las comodidades como para que la gente, que te reitero, es clienta del banco, porque vuelvo a lo mismo, una cosa es el cajero, eso está afuera. Y tenés que ingresar al banco. En el caso de provincia, ni te digo, también tenés que esperar afuera. Y otra cosa son los servicios del banco. ¿Por qué cuerno cuatro personas únicamente adentro? Si vos te podés sentar con distanciamiento adentro. Me parece que habría que rever esta cuestión. Y debe ser el mismo agente del banco la que tendría que estar preocupada por mejorar los servicios que se prestan. Porque en definitiva somos todos clientes, o los que somos clientes merecemos un trato mejor. No merecemos estar amontonados en el hall esperando, arriesgando ahí, en esta cuestión de sin distanciamiento, sin nada, cuando podría estar tranquilamente sentado, porque inclusive, es más, las sillas del Banco Nación están apiladas, los lugares para sentarse están apilados contra una pared, ¿entendés? Cuando vos tranquilamente podés sentar butaca de por medio, sin problemas a la gente. Entonces, entiendo que hay lugares donde se pueden modificar ciertas cosas. La gente tiene que entender que tiene que guardar distancia. Ahora, hay que facilitarle ciertas cuestiones como para que de repente, entendés, esto funcione mejor. No podemos llegar al límite como esto de un empleado del banco gritándole a un cliente, y el cliente, no te digo que lo puteaba, pero decía, a ver, por favor, cuídanos un poco, somos clientes del banco, nos sale una fortuna mantener la cuenta. Y tiene razón, y el banco no hace nada por cuidarlos. Entonces, bueno, situaciones difíciles que enfrentamos con esta pandemia, y que coincido en este caso con Alejandra, que le agradezco el comentario, que no tomamos los recaudos nosotros, pero tampoco hay gente que los cuida. Y creo que la solución, no sé, al menos una posibilidad, es que nos entremos a cuidar entre todos. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos. Sí.